Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. Las muertes por COVID-19 alrededor del mundo ya alcanzan el millón, una cifra atroz y escalofriante, aseguró el secretario general de la ONU. Eran padres y madres, esposas y esposos, hermanos y hermanas, amigos, amigas y colegas. El dolor se ha visto multiplicado por lo despiadado de esta enfermedad. El riesgo de infección ha mantenido a las familias lejos del lecho de estos enfermos y con frecuencia no ha sido posible el duelo ni celebrar la vida de esas personas. Guterres expresó que, sin embargo, aún no se vislumbra el final de la propagación del virus, la pérdida de empleo, las disrupciones en la educación y el trastorno de la vida normal. Sin embargo, podemos superar este desafío, pero debemos aprender de los errores. Un liderazgo responsable es importante. La ciencia es importante. La cooperación es importante. La desinformación mata. El director de la Organización Mundial de la Salud afirmó por su parte que, viendo la experiencia de países como Uruguay, Tailandia e Italia, nunca es tarde para revertir el curso de la pandemia a través de medidas fuertes de salud pública. Este es un momento para que todos nos unamos en solidaridad para luchar contra este virus, dijo. La Alianza de las Vacunas Gavi, socia de la OMS, anunció este martes que gracias al apoyo del Serum Institute de la India y la Fundación de Bill y Melinda Gates, se podrá acelerar la fabricación y entrega de hasta 100 millones de dosis adicionales de futuras vacunas COVID-19 si se demuestra que son seguras y efectivas para países de ingresos bajos y medianos en 2021. Otros 100 millones de dosis ya habían sido anunciadas en agosto. Unas 1,000 personas sobrevivientes del COVID-19 de 37 países y otros han firmado y enviado una carta abierta a los líderes de la industria farmacéutica pidiéndoles una vacuna para la gente y tratamientos que estén disponibles para todos, libres de patentes. El pedido se hace a un día de una reunión de alto nivel sobre vacunas en el marco de la Asamblea General. El secretario general de la ONU, junto con los primeros ministros de Canadá y Jamaica, organizaron una reunión de alto nivel para determinar acciones específicas e impulsar la cooperación y el apoyo de los países ricos a los pobres para salir de la pandemia. Guterres alertó que se necesitan urgentemente soluciones para cada región que permitan inversiones en respuesta y recuperación después de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. En varias situaciones de crisis humanitaria se avecina el riesgo de hambruna. En América del Sur, 17,1 millones de personas padecen una grave inseguridad alimentaria en comparación con los 4,5 millones de hace 7 meses. El martes en la tarde cierra el debate general, el primero en la historia realizado de manera virtual y en el que los jefes de Estado y gobierno de todo el mundo participaron y expresaron su compromiso en la lucha contra el COVID-19. En otras noticias, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la reanudación de las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán en la línea de contacto de Nagorno-Karabaj e instó a establecer un alto el fuego inmediato. Estoy consternada por las informaciones respecto a los muertos y a los heridos civiles, así como la destrucción de propiedades e infraestructura. Hago un llamado a todas las partes a que respeten tanto la ley internacional de derechos humanos como la ley humanitaria internacional, en particular a que protejan a la población civil, aseguró Michelle Bachelet. La disputa territorial entre los dos países es uno de los conflictos más antiguos del mundo. El fin de semana se recrudeció y, según informes de prensa, los días consecutivos de enfrentamientos ya han dejado un centenar de muertos en ambos bandos. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente pidió a las autoridades mundiales que sean conscientes de la crisis climática y excluyan el apoyo a nuevos proyectos de carbón dentro de sus paquetes de recuperación económica de la pandemia. Estamos en medio de una emergencia climática sin precedentes y una crisis socioeconómica de gran magnitud, con impactos sustanciales en los derechos humanos que ocurren hoy e impactos catastróficos inevitables en el futuro, a menos que se realicen cambios rápidos, sistémicos y transformadores en nuestros sistemas energéticos. El carbón debe eliminarse lo antes posible, alertó en un comunicado. David Boyd recordó que el carbón es una de las principales causas de dos de los peores problemas ambientales del mundo, el cambio climático y la contaminación del aire. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Take tea, my dear. I like my toast on one side, and you can hear it in my accent when smiling through y'all. You see me walking down the avenue, walking came here at my side. I'm checking everywhere I walk. I'm an Englishman. Tan geopolitizado, de algunas vacunas se habla mucho y bien en grandes medios y gobiernos, de otras también se habla mucho, pero mal, y de otras pues se habla muy poquito o nada en absoluto. Y es sobre una de estas que vamos a contarles hoy. Cuando se anunció que una vacuna latinoamericana acababa de entrar en la fase 1 de pruebas, no hubo fluctuación en las acciones de las bolsas de valores. Tampoco una conmoción política y mediática generalizada. Claro, la industria farmacéutica en la región no suele generar grandes titulares, pero es que en este caso, además, no solo se trataba de una vacuna latinoamericana, sino cubana. La vacuna Soberana 1, cuyo nombre científico es Finnline Frontrunner 1, inició su primera etapa de pruebas a finales de agosto. A finales de octubre está prevista la segunda fase con un total de 676 voluntarios entre ambas. El Instituto Finlay, el centro científico estatal cubano dedicado a la investigación y fabricación de vacunas que dirige el proyecto, reportó cero evento adverso grave en las primeras 20 personas a las que se les suministró. Soberana 1 se aplica en dos dosis, está basada en partículas semejantes al virus y se apoya en plataformas de inmunización que ya manejaban científicos cubanos anteriormente. La investigación está acompañada por el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, un comité independiente de monitoreo de datos y otro de ética. La vacuna candidata de Cuba fue la 30ª a nivel mundial en recibir autorización de la OMS. Hasta ahora, el organismo solo ha otorgado esa distinción a 40 entre las más de 200 investigaciones actualmente en desarrollo en todo el mundo. De esta manera, Soberana 1 no solo se convierte en la primera vacuna candidata de América Latina y el Caribe, sino de momento la única. Calma, pueblo, calma. Ya saben que en Ahí Les Va tenemos respuestas para todos, incluso para quienes ya estén tecleando furiosamente sus celulares o teclados que qué saben los cubanos de vacunas ni de coronavirus o que quién va a confiar en una vacuna castrocomunista. Además de su sistema de salud, del que por cierto ya hablamos en otro video hace algunos meses y todavía hoy algunos siguen aporreando sus teclados en los comentarios, Cuba tiene una poderosa división de biotecnología impulsada desde hace casi 40 años y cuenta con sus propios laboratorios. Cuba produce casi el 80% de las vacunas que administra su Programa Nacional de Inmunización. Esta experiencia habilita a la isla tanto en producción propia como investigación y cooperación con otros laboratorios. La industria biotecnológica y farmacéutica de Cuba cuenta con alrededor de 2.500 patentes internacionales de medicamentos, produce alrededor del 60% de las medicinas que se consumen en la isla y las exporta a más de 40 países. En la isla se produce una variante del interferón, denominada interferón alfa-2B, que se usa en el tratamiento de distintas enfermedades virales como la hepatitis y las generadas por el VIH, el virus del papiloma humano. Tras el brote pandémico de coronavirus a inicios de 2020, China comenzó a aplicarlo para tratar a sus pacientes infectados con COVID-19. A pesar de que Soberana 1 es de momento la única vacuna candidata latinoamericana para combatir el coronavirus y del historial cubano en la materia, la noticia pasó casi completamente desapercibida en la mayoría de grandes medios regionales, por no hablar de los gobiernos. Aparte de Nicolás Maduro, que anunció que se realizarían pruebas con voluntarios venezolanos, el silencio fue la regla entre los mandatarios del continente. En redes sociales incluso hubo intentos de negar la existencia de la vacuna cubana. Según los impulsores de la teoría, Soberana 1 no existe, sino que es la vacuna rusa Sputnik V camuflada para que los cubanos se presten como conejillos de indias. Y como fuente de la denuncia, ya saben, lo común para estas ocasiones. Miami me lo confirmó. De hecho, el rumor no tardó en ahogarse solito porque era demasiado absurdo, incluso para los estándares habituales en estos casos. Pero cuidado, porque a la candidata cubana todavía le queda un largo camino por recorrer. La siguiente etapa de pruebas concluiría en enero y los resultados serían anunciados unas semanas más tarde. La aprobación definitiva y su producción en masa recién vendrían meses después. De hecho, debido en parte a ese cronograma, la producción de la vacuna rusa Sputnik en Cuba podría comenzar antes de fin de este año. El principal epidemiólogo de la isla, el doctor Francisco Durán, hizo un llamado a ser realistas y puntualizó que de momento la única protección eficaz contra el coronavirus, también en Cuba, es usar mascarilla y respetar las normas de higiene y distancia social. De modo que la posible inmunización cubana frente al coronavirus recién está dando sus primeros pasitos, pero esos pasitos relativamente modestos ya la ponen a la cabeza de toda América Latina y el Caribe en la materia. Y si Soberana 1 no culmina satisfactoriamente su proceso, seguramente seguirá relegada al casi anonimato. Pero si llegara a superar todas las fases exitosamente, los mismos grandes medios y gobiernos que la ignoraron saldrán al frente a advertir de las dudas, inseguridad y peligros que la rodean. Porque a la hora de hablar bien o mal de una vacuna, no es que el criterio geopolítico se tenga más en cuenta que el científico, sino que por lo que hemos visto, es el único que se tiene en cuenta. A los cubanos, botella y ron, tabaco amado, pica por doquier, ponche.

Así, y después de más de 30 años, esta semana se han retomado nuevamente con bastante fiereza uno de los conflictos congelados desde la época postsoviética. De esta forma, estas dos repúblicas del Cáucaso Sur declararon ayer la ley marcial y Armenia anunció una movilización general. Entendemos el conflicto Nagorno-Karabaj como el más antiguo en el espacio postsoviético contemporáneo. Hoy la comunidad internacional está alerta ya que los violentos choques en el territorio separatista que hoy disputa Armenia y Azerbaiyán amenazan con una nueva guerra a gran escala en el Cáucaso Sur. Así, Nikol Pashinyan, primer ministro armenio, en alocución televisiva esta semana declaró que estamos al borde de una guerra a gran escala en el Cáucaso que puede tener consecuencias impredecibles y dicha guerra puede ir más allá de las fronteras de la región y extenderse aún a más territorios y con la influencia de algunos de los poderes regionales e internacionales. Armenia y Azerbaiyán se encuentran en un estado de guerra desde 1991 y tras 3 años de violentos conflictos firmaron un alto al fuego en aquel año, que estuvo vigente hasta el día de hoy con alguna que otra violación al territorio, pero que se encendió finalmente la semana pasada. A pocas horas de reanudarse este conflicto, Azerbaiyán ya gritaba victoria al tomar posiciones centrales dentro del territorio y cuyo control había perdido hacia los años 90. Por otro lado, una Armenia hoy amenazada y frágil pedía ayuda internacional para evitar la intervención de Turquía, quien ha sido uno de sus históricos enemigos desde el gran genocidio armenio en la década de los 80. Ambos países, Azerbaiyán y Armenia, hoy se acusan mutuamente por haber vuelto al uso de las armas y al conflicto cruel en dicho territorio. Así, y frente a dicho conflicto, la comunidad internacional se moviliza hoy para pedir mayoritariamente un cese a la violencia. Por un lado, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, anunció en su cuenta de Twitter que las acciones militares deben cesar con urgencia para evitar que haya un aumento considerable de la violencia y llama inmediatamente a un regreso a las negociaciones pacíficas. De otro lado, el Ministerio de Exteriores de Rusia siguió en la misma idea y pidió un diálogo a las partes para poder estabilizar la situación y la región, a pesar de que Rusia siempre ha sido un real aliado de Armenia, donde incluso tiene y mantiene durante años una base militar. Así que el papel de Moscú es muy importante en el apoyo que se le da hoy a los armenios en el conflicto del Cáucaso. De hecho, la proximidad entre Rusia y Armenia sirve hoy de contrapeso para Azerbaiyán, quien tiene recursos procedentes de su riqueza petrolera y un ejército hoy más potente. De la misma forma, portavoces de Alemania, el Vaticano e Irán han llegado a ofrecerse como mediadores del conflicto en Teherán y para alcanzar hoy un alto al fuego. De otro lado y como contraparte, el mensaje de Turquía, quien ha sido un aliado histórico y tradicional de Azerbaiyán, ha sido muy diferente. El gobierno de Ankara culpa hoy a Ereván del nuevo estallido y prometió total apoyo al gobierno de Bakú para la amenaza que implica Armenia en la región. De esta forma, Erdogan ha dicho en última alocución los últimos días, que hacen un llamamiento al pueblo armenio para que se apodere del futuro de sus líderes y no se arrastre a la región a una catástrofe, a los cuales llama hoy a los armenios como títeres del poder ruso. Así, el mundo entero debe apoyar a Azerbaiyán en una batalla contra la invasión y la crueldad. Esta es la forma como Tayyip Erdogan hoy hace un apoyo directo y radical a Azerbaiyán contra una Armenia que ha sido enemigo histórico de Turquía. Así, esperamos que en las próximas semanas haya mayores noticias de este conflicto y efectivamente se desarrolle, si bien sea por la vía violenta o bien sea a partir de la mediación de las potencias internacionales en una nueva negociación en este territorio en disputa. Tragedias olvidadas, pero latentes. La perestroika y la glasnost se habían implantado como parte del proceso que iba a concluir un periodo histórico de Rusia y toda ella, su área de influencia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, creada en 1922, estaba rumbo a su disolución, aunque aún no se lo supiese con certeza. Y esos tambores, que llamaban arrebato, comenzaron a generar conflictos de distinta naturaleza, en muchos casos por cuestiones étnicas. Entre los varios, uno emergió con inusitada violencia. Armenia y Azerbaiyán eran dos de las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Ubicadas en la región del Cáucaso Sur, tragedias olvidadas pero latentes. La perestroika y la glasnost se habían implantado como parte del proceso que iba a concluir un periodo histórico de Rusia y toda ella, su área de influencia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, creada en 1922, estaba rumbo a su disolución, aunque aún no se lo supiese con certeza. Y esos tambores, que llamaban arrebato, comenzaron a generar conflictos de distinta naturaleza, en muchos casos por cuestiones étnicas. Entre los varios, uno emergió con inusitada violencia. Armenia y Azerbaiyán eran dos de las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Ubicadas en la región del Cáucaso Sur, eran, como varias regiones en toda Europa, espacios que contenían regiones con diferentes etnias, religiones u otros motivos de diferencia. En la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado, se iniciaron conflictos entre los dos países en la zona denominada de Nagorno-Karabaj. Esta región estaba ubicada en el territorio que correspondía a Azerbaiyán, sin embargo, por su cercanía territorial a Armenia, la composición étnica era de esa mayoría. Ello derivó en conflictos que, después de la disolución de la Unión, promovió que Armenia apoye un proceso de limpieza étnica profunda en la zona para que la misma se convierta en autónoma. El proceso no iba a ser pacífico, ya que fue llevado directamente por parte de la población y por fuerzas organizadas irregularmente, quienes aplicaron violencia extrema incurriendo en crímenes sangrientos de limpieza étnica. Similares casos se produjeron a los dos lados de la frontera, y la guerra estalló. Fue una guerra que dejó varios miles de muertos y manifestó acciones muy sangrientas, que ya dejaban traslucir las tragedias étnicas que acontecerían poco después en la ex Yugoslavia, entre otras. La guerra se alargó hasta 1994, cuando se dispuso un alto al fuego que rige formalmente hasta ahora, aunque recurrentemente se producen pequeños estallidos de violencia. La región se declaró autónoma primero y luego independiente, pero no es un estado reconocido por ningún otro país, ni siquiera por Armenia, siendo el país que apoyó el conflicto separatista. Esta situación se mantiene en ese status quo hasta hace más de cuarto siglo y esta semana ha vuelto a adquirir relevancia, o al menos la que normalmente aparece en las noticias, ya que los enfrentamientos producidos desde este último domingo son de los más graves y han provocado que tanto Armenia como Azerbaiyán dispongan la movilización general o parcial dentro de los estados, escuchándose tambores de guerra formales después de bastante tiempo. Al conflicto se unen dos países con intereses encontrados en la región: Rusia, que apoya a Armenia, y Turquía, que apoya a Azerbaiyán. Estos dos países son dos potencias, la primera sustancialmente más poderosa que la República de Atatürk, que pretenden consolidar espacios de influencia a cualquier costo. Ya se vio en el conflicto sirio, la región del Kurdistán y otros espacios de su región, de su área de influencia. La bandera de Azerbaiyán, proyectada en las últimas horas en la Torre de los Gálatas, icónico edificio de la maravillosa Estambul, fue una señal de cómo conflictos muy antiguos siguen manifestándose trágicamente en el presente, removiendo atavismos, promoviendo la lucha de sujetos que pelean por muy poco y que son la manifestación palpable de las verdaderas luchas de poder de estados y espacios políticos que pretenden otros intereses. Los tambores de guerra suenan, después de mucho tiempo, con las formalidades de la guerra convencional. Esperemos que simplemente sean una muestra muy efímera de dientes que se muestran y gruñidos que se emiten, que no den paso a un conflicto que, más allá de la tragedia de la guerra en sí misma, muestran la miseria de los seres humanos que terminan peleando por supuestos conflictos étnicos, desconociendo el cómo habían convivido sin problemas hasta hace muy poco. righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Ah! Wake up! Wake up! Grab my shampoo and a little makeup. I just got to fade away. Would you leave the keys upon the table? Create another fable. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I discussed the fade away in the shake up. You wanted to. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Volaba todas las noches en un callejón. En su mano derecha vino de cartón. Buscaba por el suelo algo para fumar. Y su sombra le dijo: voy a reventar. Oh no, no. Cierra los ojos, empiezas a volar. Alguien te ha cosido alas de metal que le llevan al fin del mundo. Y ahora por fin deja de ser un vagabundo. Que no me cuenten tantas historias, que no me digan, que no me jodan, que él no escogió vivir en los abismos de las lejanuras, ni contarle al sol todos los secretos sobre sus locuras. Y se inventó callejón oscuro dentro de un laberinto. Y en un rincón mezcló todos sus sueños con el vino tinto que corre por sus venas. Volaba todas las noches en un callejón. Arrugaba con la mano su perdición. En el suelo hay pelotas de plata al bal. Como su cabeza ruedan sin parar. Oh no, no. Cierra los ojos, empiezas a volar. Alguien te ha cosido alas de metal que le llevan al fin del mundo. Y ahora por fin deja de ser un vagabundo. Que no me cuenten tantas historias, que no me digan, que no me jodan, que él no escogió vivir en los abismos de las lejanuras, ni contarle al sol todos los secretos sobre sus locuras. Y se inventó un callejón oscuro dentro de un laberinto. Y en un rincón mezcló todos sus sueños con el vino tinto. We'll be right back. venas y cada noche se fuma sus penas. Corre el vino por sus venas y cada noche se fuma sus penas. Corre el vino tinto por sus venas y cada noche se fuma sus penas. Cierra los ojos, empiezas a volar. Alguien te ha cosido alas de metal.